Ministro, decíamos, un nuevo paso más que importante que la provincia está dando en materia de calidad y infraestructura educativa, ¿es así? Sí, hoy nos visita nuevamente el Ministro de Educación de la Nación, algo inédito para nuestra provincia, que en 2 meses poder tener su visita por distintas... ¿no? La vez anterior fue para la inauguración de edificios escolares y esta vez con un objetivo, por un lado, muy importante, que es el de iniciar una discusión dentro de lo que es el marco de la construcción del proyecto nacional y provincial en materia educativa, lo cual se va a llevar en el Teatro Provincial a partir de las 8:30 horas. Y luego va a realizar, como lo señalaban ustedes, una visita al edificio donde se está construyendo una obra más que significativa, que está destinada a funcionamiento de algunos institutos de formación docente. Y a las 11 horas en el Club Facundo comienza la entrega masiva de computadoras a estudiantes de nivel medio, lo cual es un esfuerzo importante entre una conjunción de políticas entre el Estado Nacional y el Estado Provincial a través del programa Conectar Igualdad y Joaquín B. González. En lo que hace referencia, Ministro, por una parte, ¿no?, este encuentro nacional y provincial por la educación argentina, uno de los objetivos es bajar los lineamientos de lo que ya se viene trabajando en el Consejo Federal, sobre todo por esta instancia de comenzar a desplegar o a consolidar las bases de una mejor calidad educativa. Sí, también. Realmente se tiene en cuenta eso que señala usted, pero también abrir la discusión a los distintos actores del sistema educativo sobre la importancia que creemos que tiene la educación, el sistema educativo, las políticas educativas en un proyecto provincial y nacional. En ese sentido, bueno, se han previsto una serie de temas que vamos a someter a la consideración de distintos actores del sistema, esto es, docentes, directivos, técnicos, padres, de manera que entre todos ir diseñando algo que para nosotros es muy importante como sociedad, es el tener políticas educativas activas que tengan consenso a nivel popular. Buen día, Ministro. Primero felicitarlo por todo lo que van a hacer el día de hoy. Y bueno, ¿cuántas NECU van a entregar el día de hoy? ¿Cuántas van a entregar? Bueno, nosotros llevamos aproximadamente entregadas hasta esta fecha casi 20.000 computadoras para el nivel medio. Nosotros comenzamos la entrega el año pasado, las que correspondían a alumnos que cursan en los últimos años de escuelas técnicas o alumnos que cursan en escuelas que tienen trayectos técnicos. Sí. Hoy avanzamos en la entrega de otros establecimientos que son considerados, digamos, desde el punto de vista técnico comunes. Y estimativamente hoy se entregan alrededor de 10.000 computadoras. La asistencia de alumnos por una cuestión organizativa va a ser un poco menor. Y estimamos que en el presente periodo lectivo estar cubriendo a toda la matrícula de nivel medio, de manera que en el 2011 el objetivo es que todos los alumnos de primaria, de secundaria obligatoria y de jóvenes y adultos tengan su computadora personal. Uh-huh. ¿Y cómo es el número aproximado de computadoras que van a estar funcionando en nuestra provincia en este ciclo lectivo? Estimamos va a ser superior a los 80.000 equipamientos personales. Uh-huh. ¿Esto se entrega va a ser de forma progresiva, escuela por escuela? Sí, efectivamente, lugar por lugar, escuela por escuela. El sistema educativo llega a todos los departamentos. Mañana, por ejemplo, se va a concretar en San Blas de los Sauces y en los días sucesivos en distintos lugares. Y está previsto, algunas tienen cobertura por el plan Conectar Igualdad, que se instrumenta desde el Consejo Federal, pero en la provincia el gobernador ha dispuesto que se haga un complemento de Joaquín B. González para el nivel medio, por eso es de que en este año queremos que todos nuestros alumnos tengan sus computadoras personales en el nivel medio. Ahora, una duda que quiero sacarme, licenciado, es que las NEBO que se le entrega bajo comodato a los chicos del último año, si pasan todas las carreras, el último año sin deber una materia, ¿queda en posesión de ellos esa computadora? ¿Es así? Sí, efectivamente. Uh-huh. Para aquellos alumnos que cumplan con los objetivos previstos por el plan de estudio en el cual están cursando, pasa a ser de su propiedad dicho equipamiento informático, que en primera instancia es otorgado en carácter de comodato por parte del Estado provincial y nacional. Muy bien. ¿Y qué más tiene en la agenda del día de hoy con el ministro Scileoni? ¿Se va a ver alguna firma de algún convenio, algo para anunciar? Sí, se va, porque también está gente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se va a proceder a la firma de convenios que van a posibilitar, en algunos casos, el inicio inmediato de una serie de obras, de escuelas concretamente. Usted sabe que la matrícula en nuestra provincia está creciendo de una manera más que interesante, con lo que estamos necesitando nuevos establecimientos educativos, en el caso de Capital, en las zonas donde se están construyendo nuevos barrios, y en el interior de la provincia, en aquellos lugares en donde por cuestiones ya de años que tienen algunos establecimientos, y en otros casos por el hecho de no haber sido originariamente destinado con este fin, esto es de escuela, se hace necesario su reemplazo, por lo que va a ser muy importante esta firma de convenio para la infraestructura y el equipamiento de varios establecimientos en nuestra provincia. Serían 9 escuelas, ¿no, ministro? Sí, efectivamente, entre establecimientos de nivel primario, secundario y jardines de infancia. Ministro, cambiándolo un poco de tema, usted va a viajar con el gobernador a Chile, buscando, digamos, consolidar los lazos birregionales, ¿no? ¿Cómo o cuál va a ser el rol, ¿no?, o lo que va a presentar la educación de La Rioja en ese lugar, en este encuentro binacional, digamos, que va a haber con la gente del país trasandino? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace algunos años, especialmente con lo que es la tercera región de Chile, con 2 o 3 objetivos, ¿no? El primero es el de haber acercado a ambas comunidades en un proceso de integración, que bueno, quizás el punto más significativo ha sido la reedición de la expedición auxiliar Celada y Dávila en 2 años consecutivos. A partir de ahí surgió una agenda de temas en común, que es en la cual se viene trabajando, que van desde el intercambio de experiencias en materia educativa hasta actualmente, en donde ha comenzado a haber un flujo de alumnos chilenos que les interesa educarse en nuestro país, puntualmente en nuestra provincia. Uno de los objetivos de esta reunión es el concretar la posibilidad de que los interesados en seguir sus estudios en nuestro país, concretamente en nuestra provincia, que puede ser en Capital, en Chilecito, como lo han manifestado jóvenes de la tercera región, puedan hacerlo a través de una casa que quieren tener ellos en nuestro país, en nuestra provincia concretamente. Uh-huh. El otro objetivo es el de la homologación de títulos a nivel medio y nivel superior. En ese sentido se está trabajando con las cancillerías de ambos países para su homologación. Y el tercer aspecto, que en algunos casos ya se ha iniciado con visitas de gente de las universidades argentinas en distintos foros que se han llevado a cabo en el hermano país, para ir dando a conocer las ofertas educativas que tiene nuestra provincia a través del sistema educativo superior, que en general la clase media chilena, y en particular la de la tercera región, que es nuestro límite geográfico más próximo, optaba por otras instituciones en otras partes del mundo, y ahora han comenzado a mirar con un interés más que significativo la posibilidad de continuar sus estudios en nuestro país y particularmente en La Rioja. Uh-huh. Esto también habla de por ahí buscar que Chile o la región más próxima, no la tercera región chilena, más próxima a La Rioja, por ahí adapte y adopte también algunas cuestiones del modelo riojano, por ahí este modelo de la incorporación de las tecnologías en la escuela, teniendo en cuenta que La Rioja por ahí marca el puntapié inicial en lo que es la región y también el país. Sí, nuestra provincia es pionera en un montón de aspectos en ese sentido, y han venido funcionarios y técnicos de Copiapó a ver el funcionamiento del programa Joaquín B. González. Están interesados en realizar réplicas en ese sentido, y también digamos que hay una fuerte voluntad de nuestro país, de nuestra provincia, de asesorarlos en ese sentido. Ellos, si bien tienen una dificultad, que mayoritariamente el sistema de educación no es público, sino privado, semi-privado, por lo que las políticas activas que se puedan diseñar del Estado a veces dependen también de actores no solo públicos, sino también de jurisdicción privada. Ministro, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. Le quedé muy bien. No, usted que tenga un buen día. La palabra de Walter Flores, ministro de Educación de la provincia de La Rioja, bueno, brindándonos absolutamente todos los detalles, ¿no?, de lo que va a suceder hoy en la capital de la provincia de La Rioja, dentro de algunos minutos, 20 minutos aproximadamente, ya en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, con este encuentro.